Bueno, efectivamente, como ustedes ya han estado informando a la comunidad desde el día antes de ayer, hemos estado trabajando para establecer las circunstancias del fallecimiento de una persona en la población Mirasol. En el trabajo del sitio del suceso, y como se informó en su oportunidad, se logró establecer de que el fallecido presentaba una lesión, una herida contusa en la región occipital, la que obviamente le provocó la muerte y obviamente estaba en presencia de un delito de homicidio. Se realizaron las indagaciones en las primeras horas preliminares y sostuvimos bastantes entrevistas, pero no podíamos dar con el autor del homicidio. El día de ayer continuamos con las diligencias y logramos, gracias a un exhaustivo empadronamiento que tuvimos junto con los colegas, y logramos obtener un dato principal que era justamente que nos proporcionaba la identidad del autor de este delito. ¿Quién se lo daría? El autor de este delito es el dueño de casa de donde se produjo el mismo hecho, que vale decir el abuelo de 70 años que en su oportunidad prestó declaración como testigo. La verdad que en su momento él, como dije anteriormente, declaró como testigo, pero negó su participación y se excusó de que no estuvo en el momento de los hechos. No obstante a ello, y gracias al trabajo que se realizó por parte de los investigadores, se logró establecer de que efectivamente esta persona estuvo en el momento del ataque y se logró obtener una declaración de un vecino, el quien proporcionó los antecedentes para comprobar este hecho. Además, logramos obtener la declaración de una de las hijas de esta persona, a quien este caballero le había comentado de que había matado a esta persona. ¿Se hablaba de una mujer igual en protesto? No, Ahí tampoco. se descarta absolutamente la participación de otra persona. Efectivamente, el día de los hechos, el muerto llegó en compañía de una mujer a esta casa, pero el autor material de este delito es esta persona que hoy día estamos pasando a disposición del tribunal y que finalmente es el dueño de la casa donde se produjo este delito. Él está confeso, él no hizo uso de su derecho de guardar silencio y en presencia de la fiscal declaró libre y espontáneamente las circunstancias de este delito y en donde señala que por rencillas anteriores esta persona se acordó en su momento de que tiempo atrás el muerto, para este caso la víctima, lo había agredido, razón por la cual y debido a la ingesta alcohólica, tomó un fierro que tenía en su casa y con el cual la agredió en una sola oportunidad golpeándolo en la cabeza. Esa habría sido la dinámica y entonces el motivo por el cual. Claro, la dinámica había sido esa. Habían estado consumiendo bebida alcohólica durante varias horas durante la noche y, como le digo, en un momento, debido a su estado de intemperancia que se encontraban, se recuerda de este episodio anterior, le provoca un momento de ofuscación, razón por la cual toma el fierro y lo agrede en la cabeza. ¿Cuál había su excusa para negar su participación primero? Su coartada era de que él haya sido agredido por un tercero y debido a esta agresión él tuvo que ir al SAPU más cercano de su domicilio, razón por la cual dejó al muerto al interior de la casa y cuando volvió lo encontró en esas circunstancias.